Bueno, Lorenzo, veníamos a visitarlo para que nos cuente concretamente cuáles son las actividades que propone la Junta Vecinal del Barrio Fátima, bueno, comenzando este mes de marzo, y usted nos dice que están con una situación, si se quiere, de no contar con las actividades que tenían previstas. Sí, es así. Yo te decía que, bueno, yo tengo la buena costumbre de estar metido en política siempre, ¿sí? Todos los vecinos me conocen que es así, nunca he ocultado que yo estoy en política, pero bueno, esta situación que se da hoy nos afecta a la Junta Vecinal de Fátima y fundamentalmente a los vecinos del barrio, ¿sí? Pero me gustaría hablar primero de las actividades que tenemos por parte del municipio, porque el municipio ya nos comprometió un taller de gastronomía, ¿sí? Catering, peluquería y las actividades deportivas que se dictaban aquí en la Junta Vecinal, ¿sí? Uh-huh. Pero lo que yo quiero denunciar públicamente es que las actividades del gobierno de la provincia de Río Negro, concretamente las actividades Emprender, que el año pasado tuvimos 7, ¿sí? Hoy no están coartadas, ¿sí? Se cortaron porque, bueno, aparentemente como una acción coercitiva, ¿sí? De mi decisión personal y personalísima de haber de haberme ido de Juntos Somos Río Negro. ¿Usted se desafilió de Juntos? Yo me desafilié de Juntos Somos Río Negro. La cuestión concreta fue así, ¿sí? Nosotros venimos hace 2 años diciendo de que esta situación política que estaba llevando adelante Juntos Somos Río Negro no iba con nuestro sentido ideológico, ¿sí? Estábamos viendo de que Juntos se estaba yendo hacia la derecha o hacia el macrismo, ¿sí? Este macrismo que nos está destruyendo las bases sociales, ¿sí? Las bases sociales de nuestra comunidad, uh-huh. Que nos está aumentando todo, absolutamente, ¿sí? Los servicios, la comida, ¿sí? Y está llevando a mucha gente hacia la pobreza, ¿sí? Uh-huh. Eso es lo que decíamos, esto es lo que decíamos en Juntos. 2 años estuvimos diciéndolo, no nos hicieron caso, no nos escucharon, hubo una cuasi discriminación del partido, manejado por 3, ¿sí? Bueno, y en esta situación estamos hoy, donde nos cortaron todos los programas Emprender. No le hacen mal a Córdoba, ¿sí? Le hacen mal a la comunidad del barrio Fátima, ¿sí? A los vecinos del barrio Fátima. De todas maneras, la Junta Vecinal va a tener actividades, ¿sí? Porque estamos trabajando en ello, ¿sí? Y esto a mí me da la absoluta certeza de que hemos tomado la decisión correcta de irnos de este espacio cínico, perverso. Bueno, eso se va a acabar ahora el 7 de abril, ¿sí? Porque así como nosotros aportamos para que estén, vamos a aportar para que no estén. ¿Usted lo vincula directamente con esta decisión que ha tomado personal de irse de Juntos Somos Río Negro, de que no hoy cuente con esos talleres? ¿Tenía comprometido 11 talleres? Teníamos comprometido realmente 6 talleres. 6. ¿Sí? 6 talleres que se dictaron el año pasado. ¿Son talleres de oficio el programa? Son talleres de oficio, talleres de capacitación para la gente que necesita, claro, mejorar su situación laboral, ¿sí? Bueno, nosotros el año pasado dictamos varios talleres de este tipo, ¿sí? Con una excelente participación, pero, a ver, los que vienen a la Junta Vecinal, por más que el presidente tenga un color político, no le pedimos ningún tipo de afiliación, claro. Al contrario, aquí entran todos, ¿sí? Más o menos era el lema de lo que estaba en las bases de acción política de Juntos Somos Río Negro. Lamentablemente, esas bases no se dieron. ¿Sí? ¿Y cuando pregunta, ¿a quién llama y qué le responde? Mira, nos responde como en el gobierno militar, ¿sí? Como en la dictadura militar, ¿sí? Ni muerto ni vivo, desaparecido, ni, no te responden ni. Es ni sí ni no, ¿sí? Es lamentable que esto ocurra. ¿De quién depende el programa Emprender? El programa Emprender depende del Ministerio de Desarrollo Social. Pero a ver, la culpa no la tiene el chancho, ¿sí? Sino el que le da de comer, ¿sí? Así de simple, ¿sí? Depende del gobierno provincial, ¿sí? ¿Le querés poner nombre y apellido? Alberto Bretinec, Pedro Pesati, ¿sí? Ministro de Desarrollo Social, Nicolás Land, y bueno, los demás son solamente empleados, pero esa es la línea coercitiva que tiene este gobierno, ¿sí? Lamentable. Yo no me esperaba que después de casi 40 años de democracia tengamos que vivir esta situación. Bueno, eso es lo que yo quiero comunicar, pero de todas maneras va a haber otros talleres. Va a haber otros talleres, ¿sí? Y nosotros vamos a ir por la positiva, ¿sí? Está bien que no nos den talleres, no los queremos, ¿sí? En esa situación no los queremos. Y algunas soluciones vamos a buscar. Muchas gracias, Lorenzo. Muy bien, gracias.